Bienvenidos y bienvenidas a Enseñando los Dientes, el podcast donde normalmente nos reímos y compartimos la comedia con todos ustedes. Hoy, sin embargo, tenemos una edición especial debido a un acontecimiento reciente en Madrid que nos afecta a todos los que formamos parte de este gremio. El lunes pasado, el 3 de este mes de junio, nuestro compañero y amigo Jaime Caravaca fue agredido físicamente durante su show por un neonazi. Esta agresión se debió a un mensaje que Jaime había publicado en Twitter, donde aparece orgulloso este señor, que ahora se me acaba de olvidar el nombre, Alberto Pugilato, podría ser, sí, donde aparece orgulloso con su hijo de 3 meses, mientras voy a poner lo que ha pasado. Lo que pasó, que fue muy, muy fuerte el lunes, porque además está grabado, porque neonazi no solamente compró la entrada, también fue con un amigo que le grababa y luego gente del público que grabó. ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Basura! ¡Ahora! ¿Qué decías que iba a comer un negro mi hijo que iba a comer pollas? ¡Con 3 meses! ¡Basura! ¿Ahora qué? ¡Dímelo! ¡Dímelo a la cara! ¡Aquí, ahora! ¡Dímelo ahora! Perdonad, Lo siento, os pido perdón. Os pido perdón. Soy únicamente un padre que defiende a sus hijos. Pero ha hecho comentarios sexualizantes de mi hijo de 3 meses. Eso tiene sus consecuencias. No, ahora vas y me denuncias. No te calles, tío. Ya está. Es que mira, es que te cuento. Bueno, esto ocurrió el lunes 3 de junio allí en el Beer Station y, como pueden darse cuenta, hubo un montón de tiempo. Este señor subió al escenario donde nadie del personal, no llegó nadie del público a meterse en el medio e intentar que esta agresión no llegase a más. Pero bueno, todo esto comenzó por una discusión de Twitter. Jaime y este señor Alberto Pugilato estuvieron discutiendo. Le hizo gracia a este señor Alberto y le pareció y se alegró de que un niño mena haya fallecido en plena calle, a la luz del día, lo hayan matado. Y bueno, ha comenzado ahí una pelea entre ellos. Y llegó un punto que Jaime, en una foto donde puso Alberto Pugilato de felicidad y orgullo con su hijo, que lo voy a mostrar aquí desde el móvil, si van a su perfil de Twitter, está allí, está publicado. Jaime pone: nada ni nadie podrá evitar la posibilidad de que sea gay. Y de mayor, se harte de mamar polla de negro y de negro obrero. Nada de futbolista. Qué sabio es el tiempo. Toca esperar. Claro, esto mucha gente lo ha visto súper mal, porque con los niños son sagrados y no se mete, me parece de muy mal gusto. La verdad, yo no estoy a favor de este comentario, porque ni siquiera es un chiste, es un comentario que va a ir a herir el sentimiento de un nazi, claro. Si a ti te ofende este comentario de que tu hijo de mayor sea gay y le guste la gente de otro color y de otra raza, pues míratelo un poco, porque a lo mejor hay homofobia y racismo en tu cabeza, ¿no? Hoy vamos a enseñar los dientes de otra manera, no habrá juegos ni invitados, porque este tema es demasiado importante, nos afecta a todos los cómicos, especialmente a aquellos que pertenecemos a minorías, como es mi caso, siendo inmigrante y mujer. Lamentablemente, los medios de comunicación y las redes sociales han distorsionado la información, diciendo que un padre agredió a un cómico por hacer comentarios pedófilos hacia su bebé. Ahora, este agresor, Alberto Pugilato, se ha convertido en un héroe para el movimiento neonazi y un héroe para los padres, porque hay mucha gente que no sabe que está defendiendo a un neonazi. En el video, Alberto Pugliato afirma que Jaime hizo un comentario pedófilo. Sin embargo, al revisar el comentario, lo que realmente dice es que cuando su hijo sea adulto, podría existir la posibilidad que sea gay y tenga relaciones sexuales con hombres negros, obreros, no futbolistas. O sea, este comentario me parece gratuito y innecesario, pero si a alguien le ofende que sugiera que su hijo podría llegar a ser homosexual y tener relaciones con personas de otro color de piel, debería de reflexionar sobre su propio prejuicio. Este tipo de reacción demuestra homofobia y racismo, y no veo esto como un insulto para nada, realmente. Si permitimos que esta violencia se normalice, estamos en grandes problemas. O sea, quiero aclarar que no justifico los comentarios de Jaime en el perfil del neonazi, pero la violencia física nunca es la respuesta adecuada. O sea, Alberto Pugliato se presenta como un defensor de honor de su hijo y que los niños son sagrados. Mas, sin embargo, en sus redes sociales celebra la muerte de un niño musulmán o de niños inmigrantes. Es preocupante que en las redes sociales se permita tanto odio y tanta toxicidad. Yo de verdad, yo misma he recibido mensajes de odio simplemente por ser latina viviendo en España. Y ahora que he subido algunas stories compartiendo información, diciendo que la violencia no está justificada, ahora yo también soy pedófila y he visto muchos comentarios DMs, o sea, mensajes directos que he tenido que hacerle captura de pantalla, denunciar y bloquear. Y los tengo guardados allí por cualquier cosa. A continuación quiero compartir un audio que me envió mi compañera Maika Jurado, donde expresa su punto de vista sobre lo que está pasando. Estoy totalmente de acuerdo con muchas de sus opiniones. Déjame buscarlo por aquí, lo tengo. Aquí está, vamos para allá. La verdad es que tengo el corazón encogido con lo que ha sucedido con Jaime Caravaca. Los medios de comunicación han tergiversado totalmente la información, independientemente de que el tuit de Jaime era de un mal gusto tremendo y jamás debió de meter a un menor. Es un gran error y de hecho lo ha reconocido. Rectificar es de sabios, no lo olvidemos, ha pedido disculpas. Pero bueno, el tuit es totalmente reprobable. Pero que los medios de comunicación pongan la etiqueta al lado del tuit de pedófilo, realmente tú, si lees el tuit, no ves que haya pedofilia, porque él habla de cuando ese niño vaya a ser mayor y adulto. Está hablando de un adulto, no de un niño. Entonces, esos tintes en los que le han etiquetado de pedófilo en el 90% de las publicaciones de prensa, yo no lo veo en absoluto, ni está, de hecho, no es que yo no lo vea, es que no está, no existe. Y bueno, pues a raíz de esa etiqueta, la mayoría de las personas han justificado una agresión física. Entonces, creo que si nos ponemos del lado de la violencia física, estamos en una sociedad en peligro y tenemos que poner mucha conciencia de qué lado nos estamos poniendo, porque a veces los modos nos quitan las razones. No quiere decir que no tengas razón, quiere decir que el modo no es el adecuado en absoluto. Y ya no me voy a meter con de dónde viene este señor, su ideología, quién ha insultado. No vamos a entrar ahí porque no merece la pena. Por otro lado, creo que mucha gente está haciendo leña del árbol caído y de pronto están sacando tweet de Jaime hace 6 meses, hace 3 años, me insultó, le faltó al respeto a no sé quién. Pues si faltó al respeto y lo hizo mal, que probablemente lo hizo, yo ahí no me voy a meter, pero que se denuncie en su momento, se lleve a unos juzgados y Jaime pague lo que tenga que pagar o insúltalo tú o lo que te parezca pertinente en ese momento. Pero sacar ahora trapos sucios para justificar que alguien haya utilizado violencia física contra él, es tremendo. Es como cuando a las mujeres nos dicen esto de, bueno, es que ibas muy corta, es normal que ese chico haya intentado abusar porque ibas con minifalda. hay un punto ahí de justificar al agresor y quitarle a la víctima, que en este caso es Jaime. Ojo, que lo que él hizo tampoco está bien, que no lo estoy justificando, pero la violencia física creo que no debe tener lugar, porque en el momento que abrimos esa puerta, abrimos la puerta a ejercerla siempre, y eso se llama guerra. Me encanta este mensaje que nos ha enviado Maika Jurado, una excelente cómica, la pueden seguir por sus redes sociales. Y es que ayer fue un día muy intenso en el grupo de WhatsApp. Nosotros tenemos un grupo de WhatsApp de cómicas donde nos apoyamos, donde nos ayudamos, donde pedimos consejos, donde denunciamos cosas que pasan en la comedia. Entonces, claro, ayer el grupo de WhatsApp estuvo muy activo, estuvimos debatiendo este tema y la verdad que hubo muchas cosas interesantes que se compartieron dentro de este grupo que las voy a comentar. Mira, es una story que hicieron una captura de pantalla que me pareció que resumía súper bien lo que había pasado, lo que estaba pasando o lo que pasa ahora mismo, ¿no? Primero voy a decir que es de Pablo Maca-bajo. Y lo puso en su story y alguien le hizo una captura de pantalla en el grupo y la compartió y me encantó lo que decía. Hoy he visto a gente justificando la agresión de un nazi a un cómico porque el cómico hizo un chiste soez y desagradable. Te digo que para mí ni siquiera chiste. Ha sido un insulto que ha ido a raíz de una pelea que ya ellos tenían calentita desde Twitter, ¿no? Hoy he visto al cómico agredido pedir disculpas y negándose a denunciar porque está recibiendo amenazas. El agresor golpea, la gente le aplaude y la víctima no denuncia. Y así es como la extrema derecha se hace con las calles. Me pareció maravillosa esta captura de pantalla porque creo que lo resume bastante bien y luego es muy preocupante esto que está exponiendo porque la verdad que estamos en un mundo bastante complicado. También hubo alguien que compartió el tuit de Gabriel Rufián, que yo esto no lo sabía. Gabriel Rufián dice, hoy es un buen día para recordar que este servidor público también hizo chistes, entre comillas, sobre mi hijo y no se me ocurrió ir a verle ni nada. Postdata, es mucho peor que haya nazis que chistes malos. Resulta que estuve investigando y en su momento este señor, Alberto Pugilato, fue a desearle la muerte a los hijos de Gabriel Rufián. O sea, que ya él había hecho algo peor que lo que le han hecho a él con su hijo. Porque a mí no me parece tan grave de que su hijo crezca feliz siendo homosexual y que tenga una pareja muy bien dotada, la verdad. O sea, que cuando sea mayor no es desearle la muerte, pues. Este señor fue capaz de ir al Twitter de Gabriel Rufián y decirle, hijo de la gran puta, viva España, hijo puta, me cago en tu puta madre, cabrón, hijo de puta, tú y tu hijo o hija o la mierda esa que sea que llevas en la mano, cabrón. En redes sociales están hablando de Alberto Pugilato como si fuera un padrazo. Y los medios de comunicación solamente colocan titulares donde dicen padre agrede a un cómico por hacer comentarios pedófilos sobre su hijo de 3 meses. Y todo el mundo está defendiendo a un neonazi que realmente lo que está defendiendo su orgullo porque quiere que su hijo sea un nazi, igual que él. Pero le da igual el honor y la vida de los niños. Dice, los niños son sagrados. Mentira. Tú le has deseado la muerte a los hijos de Rufián. Luego me he enterado también que le has deseado la muerte a los trillizos de Pablo Iglesias y de Irene Montero. Entonces, vamos a ver. Vamos a ver a quién defendemos. La gente en redes sociales se queda en lo superficial. Y no investigan. Y aquí estamos dando la cara de la moneda que no se está viendo. Bueno, entre eso hubo muchas cosas, mucha información, muchas compañeras que estuvieron apoyando, escribiendo mensajes. Fue espectacular, la verdad, cómo las cómicas nos hemos volcado a defendernos, porque ahora mismo no solamente estamos defendiendo a Jaime Caravaca, estamos defendiendo a todo un gremio y a la sociedad, porque si este señor se va de rositas, nosotros como cómicos y cómicas estamos en peligro, pero es que la sociedad en general está en peligro. Para finalizar, porque no quiero hacer que este podcast sea súper largo, quiero que sea preciso, conciso e intentar mostrar la otra cara que nadie está mostrando y que los medios de comunicación no están mostrando. Quiero compartir la editorial de Héctor de Miguel en el programa Hora 20 y Pico de Cadena SER, que explica de manera muy acertada lo que sucedió y como muchos de nosotros nos sentimos. O sea, yo creo que ha sido el único medio de comunicación que ha hecho las cosas bien. Como referentes actuales del periodismo patrio, en Hora 20 y Pico nos vemos en la obligación de analizar unos cuantos titulares que han clickbaiteado hoy desde diferentes redacciones. 20 minutos, el cómico Jaime Caravaca, ex colaborador de Broncano, agredido en plena actuación por un padre tras un comentario pedófilo sobre su bebé. El Mundo, el cómico Jaime Caravaca, ex colaborador de Broncano, agredido por un padre después de hacer un chiste sobre su hijo de 3 meses. Onda Cero, un padre agrede a Jaime Caravaca tras los comentarios del cómico sobre su hijo de 3 meses. La Voz del Sur. Un padre agrede a un humorista durante su actuación en directo, comillas, por los comentarios pedófilos que has hecho de mi hijo, cierra comillas. Como veis, en los titulares se destaca mucho lo de un padre. Pero a todos estos medios se les olvida un detallito. Es un padre con antecedentes penales por delito de odio negacionista del Holocausto, fan de Hitler, que se ríe públicamente del asesinato de niños de origen musulmán, que celebró el atentado contra dos mezquitas y que afirma que a las personas LGTBIQ hay que darles tratamientos como enfermedad. Es decir, es padre, pero también es un poquito nazi. Sí, en Hospitalet. Porque una cosa no quita la otra, ¿eh? No sé mucho de embarazos. Claro, que no lo entendéis porque no sois padres, pero tú por un hijo, un día tonto, invades Polonia. Hace unas horas, Jaime Caravaca, al que le mandamos un fuerte abrazo desde aquí, ha publicado esto en Twitter. Tras lo sucedido, lo que pretendía ser un chiste, finalmente ha sido un comentario desafortunado y nada apropiado por mi parte. Mis disculpas a las personas que se sientan afectadas. Aparquemos la violencia y dejemos un buen mundo para que las personas crezcan libres. Y el aludido ha aceptado sus disculpas, así que pues yo creo que poco más puedo decir yo aquí de este asunto. Pero a raíz de esto sí quiero decir una cosa. A mí los nazis me dan miedo. Bastante miedo. Porque al ser nazis, claro, hacen cosas nazis. Y me dan miedo. Yo no tengo el cuajo de María Guardiola, que superó sus miedos e inició una vida de convivencia con ellos. Ahora la llaman Aria Guardiola. Yo no soy ningún valiente, ni quiero serlo, y además es que no tengo media hostia. Y no me quiero apuntar a un gimnasio a estas alturas, si ya acabo reventado con el pádel. Y también me da miedo la impunidad con la que ciertas personas se sienten libres de amenazar, de acosar y de agredir a quien no piensa como ellos, y de subirlo a las redes, porque saben que no va a tener consecuencias. Claro, si esto va a crear un precedente y ahora la nueva moda va a consistir en comprar una entrada para ir a una sala o a un teatro y agredir al cómico porque no te ha gustado un chiste, pues ya está, ya hemos encontrado los límites del humor. A ver, si me pegas, me callo. Y si me matas también, me callo. Que mira, por un lado bien, porque acabamos ya con el puto debate ese de los límites del humor. A ver, lo de que los nazis apoyen a Israel me parecía raro, pero lo de que imiten a un actor negro como Will Smith me ha dejado loco. Yo no quiero pensar, quizá porque en el fondo soy un ingenuo, que en mi país tú puedes anunciar que vas a agredir a alguien, hacerlo, mostrarlo públicamente y que no pase nada. Insisto, yo me alegro de que esto no haya ido a más y que se haya arreglado, entre comillas, con una conversación tuitera. Y entiendo perfectamente que a Jaime lo último que le apetezca ahora sea denunciar. Entiendo que prefiere pasar página y olvidarlo cuanto antes, cómo no. Pero a lo mejor alguien alguna vez podría actuar de oficio. Porque todo eso no quita que esto se nos está llenando de nazis, que campan a sus anchas, que cada vez se sienten más impunes, que incluso tienen representantes en el Congreso y que después del domingo van a tener muchos eurodiputados. Incluso hay gente que dice que no es como ellos, pero luego pacta con ellos. Por eso creo que es lógico que algunos, algunas y algunos tengamos miedo. Y no se le puede exigir a nadie que sea un valiente. A quien corresponda, por favor, protéjannos. Porque además, un cobarde como yo te vale para dos guerras. Es que gracias por vuestra atención. La comedia es una herramienta poderosa que nos ayuda a enfrentar la realidad con una sonrisa. Pero no podemos permitir que se convierta en un campo de batalla. O sea, digamos no a la violencia de cualquier tipo. No a la violencia psicológica ni a la física. Defendamos la libertad de expresión y el derecho a hacer reír sin miedo. Nos vemos la próxima semana, esperando que esté enseñando los dientes, sea de otra manera, con la risa y no con los colmillos para intentar defendernos. Hasta la próxima. Chao, chao.